Selecta, Selecta con Selecta. Hace falta un poco de movimiento así, hace falta un poco de entregarse a sentir, hace falta un poco de contagiarse así, y muy atentos lo que dice el cuerpo a oír. Hace falta un poco de movimiento y pensar, no dejar de lado los que la pasan mal. Hace falta un poco de energía y acá no estoy hablando de violencia sino atención. Sería bueno que alguno hoy deje de mentir, nos obligan a pensar que no debemos sentir, nos obligan a pensar que no nos queda otra opción. Su interés se dirija que no haya acción. Estamos vivos hoy, yo no me olvido de vos. Traición e injusticia es lo que reparten hoy. Muy cobardemente me lo sacan, yo no lo doy. Veo que en tu cara como en la mía hay dolor. Queremos verte parar de sufrir, verte intensa y feliz. Queremos verte parar de sufrir, verte intensa y feliz. No. Rock and Pop, directo desde Obras. Rica cancha. ¿Cómo está esa gente ahí? Enciende la llama sin semilla. Enciende la llama que abra mucho tu corazón. Debes saber, mucho se le olvido. Es que tanto pensar de acá para allá, nadie para mirar y nadie para escuchar. Te digo que la vida es otra cosa mucho más, y uno es lo primero que debe cambiar. Difícil, no lo niego, pero basta de hablar. Te abriría las... Pero no, sirve si no está la llama, no way. No sirve si no está la llama, no. No sirve si no está la llama, no. Oh yeah. No sirve si no está la llama, no. De tu amor. Dulce sin semilla, is that what chili is that what sea? Oh yeah. Oh why. Enciende la llama sin semilla. No se escucha nada ahí. Enciende la llama que busca la vida. Enciende la llama sin semilla. Enciende la llama que abra mucho en tu corazón. Debes saber que a muchos se le olvido. Es que tanto pensar de acá para allá, nadie para mirar y nadie para escuchar. Te digo que y uno es lo primero que debe cambiar. Difícil, no lo niego, pero basta de hablar. Te abriría las puertas del cielo y mucho más. Pero no, sirve si no está la llama, no hay. De tu amor, pero no sirve si no está la llama, no hay. De tu amor, pero no sirve si no está la llama, no. Oh yeah. De tu amor, pero no sirve si no está la llama, no. De tu amor, oh, oh, oh, oh, oh. Dulce sin semilla, oh yeah. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, yeah. Oh, güey. Bueno, qué hermosa noche hoy.